Ser matancero es un orgullo, pero ser cenaguero es un privilegio. Estamos en la sección del 3x2, dos artistas que interpretan tres musicales. Primeramente, en este recital escucharemos a Cándido Fabré con los temas El original soy yo, La música cubana es la que es y Deja que Roberto te toque. Y a cargo de Pedrito Calvo escucharemos Mucho cuidado, El fotingo de caridad y Qué humanidad. Esto es el 3x2 de Como en Casa, especial de fin de año. Como en Casa te acompaña en el dial. ¿Cómo te cae? A la hora de bailar, soy como aquel manantial de agua fresca y transparente. Soy como el sol del oriente con su brillo natural. Soy el filo del machete, metralla ante la injusticia, el proyectil de un cohete que acaba con la codicia. Soy como un manto que hechiza por mi fe, por mi verdad, por mi sincera sonrisa y por mi severidad. En honor a la verdad, el Beni que está en la gloria, sabe que junto a su historia, siempre mi canto estará. Sabe que junto a su historia, siempre mi canto estará. Y original soy yo, te digo que no me parezco a nadie. ¿De qué manera? ahora, más música. Como en casa. ¡Nueva justicia! Mucho cuidado. Sé qué haces con tu vida. Yo no me puedo molestar. Pero cuidado con el tiempo que no mira atrás. Y puede ser que te pase. Si quieres ve, anda y camina. Pero cuidado, hay que mirar. No te das cuenta y lo que viene siempre te sorprenderá. Y puede ser que te pase, y aquí todo lo perderás. Tú a ver. Si la ilusión algún día te hizo sentir que a las estrellas tal vez tú podías subir. Erere. Y puede ser que te pase, y aquí todo lo perderás. Y ya ves, y puede ser que te pase, y aquí todo lo perderás. Y ya ves, y puede ser que te pase. Si te coge la calle, cuidado, cuidado. Para cruzar la calle, ¿cómo? Hay que mirar. Aquí, allá, pero con mucho cuidado. Y ten cuidado para cruzar la calle. Cuidado, muchacho, en la acera. Acuérdate de aquel refrán que dice: aquel que no corre, vuela. Para cruzar la calle. Hay que mirar, aquí, allá, pero con mucho cuidado. Mira para abajo, mira para arriba, pero con mucho cuidado. Abre los ojos, no te detengas, que el barrio está complicado. Que no son hermosas, dale la espalda o de lado, que la calle está peligrosa y cualquiera se pone alocao, alocao, alocao. Oye, mira, ten cuidado la calle que está peligrosísima. Dilo tú, la gente de allá de Centro Habana, cuidado. A esa que le dicen Fefe, Serere, Serere, no regrese. Tú andas a lo loco y la vida es poco a poco. No regrese. ¿Cómo? Nueva justicia. No regrese. No regrese. No regreses a la calle, no, no. Dale mambo. lado, se toca de todo, se escucha de todo, se dice de todo. Toco la lucha con el rap, con el perreo ni con el reggae. La música cubana es la que es, la música cubana es la que da. Toco la lucha con el rap, con el perreo ni con el reggae. La música cubana es la que es, la música cubana es la que da. La DJ Guido Mumbar, Calderón y Vico sigue. Comienzo del reggaetón, siento la U en mi país. De la pista son los dueños, pero no me quitan el sueño, porque yo voy a mí. Como soy caribeño, sangre de una mezcla pura, nunca olvido que tenemos en común nuestra cultura. Hijos de negros y blancos, gente de látigo y sol, de los ritmos africanos y la clave y el tambor, somos el mismo folclore. Ven y canta junto a mí, que el que nos tiene de combo viene de carabalí. El que nos tiene de combo viene de carabalí. Yo voy a mí. Llegan hasta mí. No cojo la lucha con el rap, con el perreo ni con el reggae. La música cubana es la que es, la música cubana es la que da. Escucha, compadre. Salió tu número, Juan. Parece que la rumba se acabó. Todavía no. Que se murió la guaracha, que se murió el guaguancó. Todavía no. Y la gente ya está cansada. Todavía no. Porque yo me voy, me voy, me voy, me voy. Todavía no. Ya fue que dijo que no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Dame pava, dame pava. Todavía no. Ay, bendito. Todavía no. De la comiste cambio, Fabré, tremendo facho. Todavía era pa' cinco y cogiste 10. No dejaste nada pa' nadie, macho. Todavía no. No cojo a lucha con el rap, con el perreo ni con el reggae. La música cubana es la que es. La música cubana es la que da. No cojo la lucha con el rap, con el perreo ni con el reggae. La música cubana es la que es. La música cubana es la que da. El viejo cita, el mismísimo Cándido. Oye, brother, el allá pa' que no falle. Sombrero de Yaren se acabó. Todavía no. Ahora, más música. Cari, Cari Cuchi Cuchi, Cari. Cari, Cari, Cari Cuchi Cuchi, Cari. Salí de la casa un día por pura necesidad. Prestado pedí el potingo a mi amiga Caridad. Ay, Cari, como yo le digo, su potingo me prestó. Y esto te lo juro yo, del potingo nada sabía. Caridad, tu potingo me tengo plantado. Caridad, Caridad, me tengo botado. Caridad, tu potingo me tengo plantado. Caridad, Caridad, me tengo botado. Les cuento que con mi prisa el potingo aceleré. Asustado me quedé, vi corriendo con premura. Subió la temperatura hasta que el motor paró. Apreté el motor y arranqué tantas veces que no se dio. Mientras más el chucho le daba, más chispa el carro soltó. Cari, Cari Cuchi Cuchi Cari. Bailotear. La voz de la victoria. No tomes distancia. La mejor opción. Y ahora cante mi gente. El disjockey. Los micrófonos. Háblame de amor y rompe este abrazo el tiempo. Y ahora va a subir al universo. Como en casa. Parece que como en casa, te acompaña en el dial. Yeah. fantástica solo para ti. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar. No me dejes solo, que contigo estoy mejor. Te desea, claro que sí que te desea, porque tú eres esa música, la mejor música de hoy que te hace vibrar. Pero todavía quiero verte, tenerte, buscar la fuerza para enamorarte, besarte. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Si se ama a la tercera edad, la paradoja es que a esta edad es cuando más se necesita amar y ser amados. Las arrugas y el paso vacilante parecen indicar que falta el corazón. Nada más erróneo. El corazón salta dentro del pecho y, sin embargo, cualquier gesto, mirada o acción es considerada como la llama del amor que aún vive, donde los latidos de un corazón siente como un adolescente y que se cree que porque se llega a cierta edad, el amor ya no forma parte de la vida. Un estudio que se hizo recientemente comprobó que las personas que tienen más de 40 años están disfrutando tanto en su intimidad como sus homólogos más jóvenes, según un sondeo publicado por la compañía que produce diferentes fármacos, incluida la píldora Viagra para la impotencia. Es refrescante ver que no existe un final marcado para la necesidad de intimidad a medida que avanza la edad. Los hombres y mujeres del mundo permanecen sexualmente activos hasta los 70 años de edad. Es que a medida que pasan los años, el amor y la pasión en la tercera edad no se pierde. El hombre y la mujer son limitados y frágiles, y cuando no falta una cualidad, sobra un defecto. Pero afortunadamente existe el camino del espíritu, en donde todo es perfecto y duradero. Allí podemos recurrir cuando estamos dispuestos a iniciar la gran aventura de compartir nuestra vida con la pareja. Ahora más música a cargo de Diana Fuentes. Amargo, pero dulce. Without you, porque no sé, forgive me, but now pensé, deja que los días se acomoden, está bien si sientes tú un pensamiento distinto de ayer, la razón no la tienen los días ni las horas, solo tú. Amargo pero dulce,

Desde la Ciénaga de Zapata ha sido un comentario de Kenia Otaño Fundora. Te amaré como pueda. Te amaré aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré. Hoy fui hasta la sepultura imaginaria de un astro. Fui a buscar a Fidel Castro y no lo hallé. Su figura era de tanta estatura que prefirió no marcharse. Se quedó para empinarse otra vez hacia el Turquino, quizás por otro camino que jamás podrá borrarse. Subió por un haz de historia hacia una estrella distante, para entrar en ese instante en el altar de la gloria. Su imagen se hizo notoria en el andar del obrero, en la risa de un pionero con su pañoleta azul. En la estirpe de Raúl, en su pueblo guerrillero, veo disuelta en el viento su imagen de Caguairán, lo veo junto al titán afilando el pensamiento, lo veo junto al talento de Mella, Rubén, Camilo, en el delirante estilo de rebeldía del Che. Veo su silueta en pie con sus palabras de filo, y fundida en una tea está su barba inmortal para que ilumine cual faro de luz donde sea. En toda Cuba, su idea resurge junto a Martí, por su sangre de Mambí, por la causa del Moncada, por Chávez, por la cruzada de Gómez y Sanguilí. Pero miro hacia el futuro y te veo en las montañas, en el danzar de las cañas, en la zafra, en el conjuro contra todo golpe duro del imperialismo cruel. Y tomaremos, Fidel, por todos los ideales, tus cenizas inmortales para tatuarnos la piel. La figura del líder histórico Fidel Castro es imborrable en la Ciénaga de Zapata, lugar apartado y olvidado antes del triunfo revolucionario. En su primera visita al terruño se interesó por la vida de los carboneros y soñó junto a ellos lo que sería de esta tierra. Estuvo en los planes de Capón de Kiko Archigaray frente a La Boca y allí estuvo todo el día con ellos, planificando qué se podía hacer en la ciénaga para felicidad de todos los cienegueros. Se topó con los compañeros que más conocían la ciénaga, con Kiko Archigaray, Pancho Morales y todos sus trabajadores. Allí planificaron la carretera de la ciénaga Zapata, planificaron la salud pública, planificaron los centros turísticos y todas las granjas carboneras. Estuvieron durante todo el día analizando la ciénaga de Zapata. Hoy, en estos momentos, la ciénaga de Zapata lo tiene todo, tiene sus pueblos, tiene todo lo que planificó en aquel momento, el 16 de marzo de 1959. Todos los ciénegueros tuvimos padre por primera vez en la vida, nuestro querido Fidel. ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! La presencia de Fidel la recuerdan aquellos hombres que vieron la luz a través de su inmensa figura. Fidel se ha marchado físicamente, pero sigue y seguirá entre nosotros. En cada rincón cenaguero está su mano, su figura, su pensamiento. Siempre entre nosotros, Fidel. Gracias, Fidel. Desde la Ciénaga de Zapata fue un reporte de Yamilka Nieves Vázquez. La voz en noticias. La voz en noticias. Soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía. Llega a la música aquí en Como en Casa David Blanco para interpretarnos algo de la autoría de Celina González. Yo soy el punto cubano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.

dicen algunos estudios científicos, pues afecta el campo perceptual de la persona que la escucha. Puede realizar cambios en las estructuras cerebrales y potenciar habilidades cognitivas en personas de todas las edades. Por extraordinario que parezca, los estudios indican que la música ayuda a que los recuerdos retornen en personas que tienen la memoria afectada. Pacientes que han vivido traumas importantes que les han hecho perder la capacidad mnémica pueden recuperar muchos de sus recuerdos si se usan terapias musicales. Precisamente, usar la música también es una de las vías que recomiendan los expertos para aprender una lengua. Se ha comprobado que cantar las letras de un texto ayuda a fijar las palabras y la fonética mucho más que si se leen dichas frases. La música es, sin dudas, la mejor de las herramientas para fortalecer nuestro cerebro y nuestro espíritu, algo que la ciencia definitivamente ha confirmado. Y nada mejor que seguir con la música que te relaja a esta hora de la mañana, con Adrián Berazain y Diana Fuentes, el Club de los Corazones Rotos. Como en casa, te acompaña en el dial. ¿Para qué perdonar si la culpa no la tiene nadie? Y ha quedado flotando en el aire un anhelo esperando a pasar. Necesitas volar, necesitas buscarte un espejo que te diga algún buen consejo y te aleje de mi soledad. Y yo me quedo en el club de los corazones rotos, donde algún alboroto hace el amor con la ese blues que emborrache mis cartas, y si me hiciera falta de recuerdo quedas tú. Si llegara a dudar quedaría sin muerte, ni siquiera la suerte me vería pasar. No quedó nada seco después del aguacero. Se mojó mi llavero, se mojó hasta el respeto. Y yo me quedo en el club de los corazones rotos, donde algún alboroto el amor con la luz, y escuchando ese blues que emborrache mis cartas, y si me hiciera falta de recuerdo quedas tú. Y puede ser un respiro si no falta. Falta de recuerdo quedar. Acabamos de escuchar a Adrián Berazain y Diana Fuentes en un dúo sin precedentes, el Club de los Corazones Rotos. Llegaste a mí con tanta vida para dar y descubrí como en casa es parte de tu familia. Te regalo amores dentro de tu vientre, pintado de colores, dame lo que sientes pa' que no llores. Tengo amor sincero, amor del bueno. Como en casa. Encuesta Como en Casa. ¿Qué te gustaría mejorar al espacio Como en Casa? ¿Qué temas quisieras que se abordaran para 2017 en el compacto utilitario Esta es la Vida? ¿Qué secciones musicales o participativas de la revista te gustan más? ¿Por qué? Vías de comunicación. Teléfono del informativo La Voz de la Victoria, 4598-7542. En Facebook respondemos a Victoria Ciénaga. Y en la correspondencia, programa Como en Casa, emisora La Voz de la Victoria, Caletón, Matanzas, código postal 43000. Encuesta Como en Casa. Participa. Soy senadero, vivo 38 años aquí en la Siena y me gusta el clima, el sentir la vida de los carros, el agua, el mar, la pesca, buceo también. Cuando estamos en una invención es otro hábitat, otro descubrimiento natural. A mí me gusta ver el cocodrilo y los pájaros, mañana la playa y las mariposas. Yo me siento orgulloso de ser senadero, desempeño todas las labores, como mi padre, fui carbonero, he trabajado el horno de carbón, me gusta la naturaleza de la siena, las aves, la zona, toda la zona costera, la playa, y bueno, y todos los territorios que tiene la siena, y el hecho también de que Playa Girón pertenezca a este territorio. Van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente, único y original. Nadie puede contra eso, nadie puede contra eso. Esta es la ingeniería musical. Escuchen esto. Busca a tu pareja y dale, y tú sabes quién llegó. Como en casa. Sí, logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes. ¡Claro que sí! ¡Única y original! ¡Alcanzando!